Sección número 8 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Los piquetes exteriores del Nuevo Mundo. Nuestros amigos de la patria lejana pueden regocijarse con nosotros, porque nos encontramos en nuestra meta y, cuando menos, hasta cierto punto, hemos demostrado que las afirmaciones del profesor Challenger pueden ser verificadas. Verdad es que no hemos ascendido a la meseta, pero se encuentra frente a nosotros, y hasta el mismo profesor Summerlee se ha moderado bastante. No porque pudiese admitir en forma alguna que su rival tuviera razón, sino porque se muestra menos cargoso en sus incesantes objeciones, y se ha sumergido casi todo el tiempo en un silencio observador. Entretanto, es menester volver atrás y continuar mi narración desde el punto en que la dejé. Tenemos que hacer regresar a uno de nuestros indios locales, que se ha lastimado, y confío esta carta a su cuidado, conservando en la mente muchas dudas respecto de si llegará alguna vez a su destino. Cuando escribí la última vez, estábamos a punto de salir de la aldea india donde nos dejó el Esmeralda. Debo comenzar mi informe con malas noticias, porque el primer disgusto personal serio, dejo de lado las continuas pendencias de los profesores, ocurrió esta noche y pudo tener un final trágico. He hecho ya mención de nuestro mestizo Gómez, que habla inglés, un individuo trabajador y comedido, pero afectado, se me ocurre, por el vicio de la curiosidad, que es bastante común entre tales gentes. Parece que anoche se había agazapado cerca de la choza en que discutíamos nuestros planes, y como lo observara nuestro gigantesco negro Sambo, que es tan fiel como un perro y abriga el odio que todos los de su raza tienen a los mestizos, lo sacó de allí trayéndolo a nuestra presencia. Gómez, no obstante, echó mano a su cuchillo, y si no hubiera sido por la formidable fuerza de su apresador, lo que le permitió desarmarlo con una mano, le habría dado una puñalada. La cuestión acabó por una reprensión. Los antagonistas han sido obligados a darse la mano, y esperamos que todo marchará bien. En cuanto a las contiendas de los dos sabios, son continuas y amargas. Hay que admitir que Challenger es provocativo hasta en grado extremo, pero Summerlee tiene la lengua a seda, lo que empeora la situación. Anoche dijo Challenger que no le gustaba andar por el malecón del Támesis y mirar río arriba, como que siempre es triste el contemplar su propia meta fortuita. Se encuentra convencido, naturalmente, de que está destinado para la abadía de Westminster. Summerlee, con agria sonrisa, replicó, sin embargo, diciendo que entendía que la cárcel de Milbank había sido demolida. El engreimiento de Challenger es demasiado colosal para considerarse ofendido en una forma positiva. Se sonrió veladamente y repitió: «¿De veras? ¿De veras?», en el tono compasivo con que se dice a un niño. Y la verdad es que ambos son niños, el uno mustio y pendenciero, y el otro formidable y dominante, teniendo cada uno de ellos un cerebro que lo ha colocado en la primera fila de su edad científica. Cerebro, carácter, alma. Solo que, cuanto más observa uno la vida, mejor reconoce cuán diferentes son. Al día siguiente dimos en realidad comienzo a nuestra notable expedición. Encontramos que todos nuestros equipajes se acomodaban con facilidad en las dos canoas y dividimos el personal 6 en cada una, tomando la precaución evidente, en vista de los intereses de la paz, de colocar a cada profesor en distinta canoa. Yo iba con Challenger, que estaba de un humor beatífico, desenvolviéndose como el que se encuentra en mudo éxtasis y destellando benevolencia de cada uno de sus rasgos. He adquirido, sin embargo, alguna experiencia a su respecto, y esto hará que no me sorprenda tanto cuando aparezcan repentinamente las tormentas en cielo limpio. Si por una parte es imposible estar tranquilo con él, por otra parte, es imposible también fastidiarse en su compañía, porque siempre se halla uno en un estado de duda semitrémula respecto del giro inesperado que pueda tomar de pronto su genio formidable. Durante 2 días remontamos un río bastante amplio, esto es, de una anchura de algunos cientos de yardas, de color oscuro, pero transparente, así es que por lo común se puede ver el fondo. La mitad de los afluentes del Amazonas presenta este carácter, y los que integran la otra mitad son blanquecinos y opacos, diferencia que depende de la clase de comarcas por donde corren. Los oscuros indican detritos vegetales, mientras que los otros revelan un suelo arcilloso. En 2 ocasiones encontramos rápidos, y en ambas hicimos por tierra un rodeo para evitarlos. A cada lado del río, las selvas eran vírgenes, más fáciles de recorrer que los bosques de retoño, y no tuvimos dificultad para transportar por entre ellos nuestras canoas. ¿Cómo podré olvidar jamás su solemne misterio? La altura de los árboles y el espesor de los troncos excede cuanto podía imaginar en mi vida de pueblero, levantándose en forma de magníficas columnas, hasta que, a una distancia enorme de nuestras cabezas, apenas podíamos distinguir el punto en que se desprendían las primeras ramas y formaban curvas góticas ascendentes que se unían para constituir una sola techumbre de color verde mate, a través de la cual penetraba uno que otro rayo de oro de sol, trazando una línea deslumbrante de luz en el seno de aquella majestuosa oscuridad. Al avanzar silenciosamente por la espesa, blanda alfombra de residuos vegetales, penetró en nuestras almas la quietud que nos envuelve en la penumbra de la abadía, y hasta las notas de pleno pulmón del mismo profesor Challenger se apagaron hasta reducirse en un susurro. Si me hubiera encontrado solo, habría ignorado los nombres de estos gigantes. Pero nuestros hombres de ciencia señalaban los cedros, los grandes yucanes y los palos rojos, con toda esa profusión de variadas especies que ha hecho de este continente el principal proveedor de la raza humana de esos dones de la naturaleza que emanan del mundo vegetal, mientras que es el más atrasado en los productos de la vida animal. Brillantes orquídeas y maravillosos líquenes coloreados adornan las oscuras cortezas de los árboles, y allí donde un rayo furtivo de luz cae de lleno sobre la alamanda dorada o en los racimos de estrellas escarlatas de la faxonia o en el intenso azul de la hipomea, producen el efecto de una visión de ensueño en el país de las hadas. En estos grandes derroches de vegetación selvática, la vida, que odia la oscuridad, lucha siempre ascendiendo a la luz. Cada planta, hasta la más pequeña, se enrosca y se retuerce en busca de la superficie verde, envolviéndose por el esfuerzo en torno de sus hermanos más vigorosos y más altos. Las plantas trepadoras son monstruosas y lujuriantes, pero otras, que en diversas regiones no se conocían como tales, aprenden el arte de trepar como para huir de la profunda sombra. Así es que la ortiga brava, el jazmín y aún la palmera jacítara se ven abrazar los troncos de los cedros, procurando llegar a su corona. En cuanto a la vida animal, no había movimiento en el seno de las majestuosas naves abovedadas que se extendían frente a nosotros al avanzar, pero un movimiento constante muy arriba de nuestras cabezas nos revelaba ese mundo incontable de serpientes y de monos, aves y perezosos que viven a la luz del sol y que se asomaban con estupor a contemplar, entre las tenebrosas profundidades inconmensurables que existían debajo de ellos, nuestras figuritas menudas, oscuras y tropezantes. En la alborada y al anochecer, los monos aulladores alzaban sus coros y estallaba en gritos agudos la charla de los loros, pero durante las horas diurnas de calor llenaba los oídos el zumbar pleno de los insectos, como el choque de una rompiente lejana, mientras que nada se movía entre las solemnes y estupendas columnatas que a la distancia se confundían desvaneciéndose entre la oscuridad que nos rodeaba. Alguna vez un animal estevado, vacilante, oso hormiguero u oso, echó a correr torpemente entre las sombras. Fue la única señal de vida terrestre que observé en este inmenso bosque amazónico. Y sin embargo, había indicios de que hasta la misma vida humana no estaba lejos de nosotros en aquellos ámbitos misteriosos. Al tercer día de nuestra salida, nos dimos cuenta de que en el aire se sentía una extraña trepidación profunda, rítmica y solemne, que aparecía y se apagaba por momentos durante la mañana. Remaban las dos tripulaciones a pocas yardas una de otra cuando la oímos por vez primera, y nuestros indios se quedaron inmóviles, como si se hubieran convertido en bronce, escuchando atentamente, con expresiones de terror en los semblantes. «¿Qué es eso?», pregunté. «Tambores», dijo Lord Roxton con indiferencia. «Tambores de guerra. Ya los he oído antes». «Sí, señor. Tambores de guerra», dijo Gómez el mestizo. «Indios salvajes. Bravos. No mansos. Nos vigilan en cada milla del viaje. Matarnos si pueden». «¿Cómo pueden vigilarnos?», pregunté, contemplando la oscura, inmóvil soledad. El mestizo encogió sus anchas espaldas. «Los indios saben. Tienen su modo. Nos vigilan. Conversan con el tambor. Se hablan unos a otros. Matarnos, si pueden». A la tarde de ese día, mi diario de bolsillo me indicaba que era martes, agosto 18, 6 o 7 tambores sonaban en puntos diversos. A veces redoblaban con rapidez, a veces despacio, a veces como si fueran preguntas y respuestas evidentes. Uno, allá a lo lejos, por el este, dejaba oír un redoble rápido y alto, y después de una pausa, llegaba del norte un redoble profundo. Había algo que sacudía los nervios de un modo indescriptible y amenazador en esos rumores constantes que parecían modelarse por sí solos, produciendo las mismas sílabas del mestizo, sin cesar repetidas. «Los mataremos si podemos. Los mataremos si podemos». Ninguno se movió en los bosques silenciosos. Toda la paz y tranquilizadora quietud de la naturaleza yacía en aquella oscura cortina de vegetación, pero de allá lejos, detrás de ella, nos llegaba siempre el único mensaje de nuestro semejante el hombre. «Los mataremos si podemos», decían los hombres del este. «Los mataremos si podemos», decían los hombres del norte. Todo el día rugieron y cuchichearon los tambores, mientras que su amenaza se reflejaba en los semblantes de nuestros oscuros compañeros. Hasta el mismo mestizo fanfarrón y sufrido parecía acobardado. Aquel día, sin embargo, aprendí de una vez por todas que tanto Summerlee como Challenger poseían el tipo más alto de bravura, la bravura de la mente científica. Tenían ese mismo espíritu que sostuvo a Darwin entre los gauchos de la Argentina o a Wallace entre los cazadores de cabezas de la Malasia. Ha sido decretado por una naturaleza compasiva que el humano cerebro no pueda pensar en dos cosas simultáneamente. De modo que si se empapa de curiosidad por la ciencia, no tiene dónde alojar las consideraciones personales. Todo el día, en medio de aquella amenaza incesante y misteriosa, nuestros dos profesores vigilaron cada pájaro que pasaba volando y cada arbusto que veían en las riberas, con más de una disputa de afiladas palabras cuando el gruñido de Summerlee se abalanzaba sobre el refunfuño de Challenger, pero sin que tuvieran el menor sentimiento de peligro ni la mínima preocupación relativa a los tambores de los indios, como si se hubiesen encontrado sentados juntos en el salón de fumar del Club de la Sociedad Real en St. James Street. Solo una vez condescendieron en ocuparse de ellos. «Caníbales Miraña o Amashuaca», dijo Challenger, moviendo el pulgar en dirección a los bosques resonantes. «No hay duda, señor», repuso Summerlee. «Como todas estas tribus, espero que sean de idioma polisintético y del tipo mongólico». «Seguramente polisintético», dijo Challenger con condescendencia. «No sé que en este continente exista otro tipo de idioma, y eso que tengo notas relativas a más de 100. La teoría mongólica la considero profundamente sospechosa». «Yo habría creído que hasta un conocimiento limitado de la anatomía comparada habría bastado para verificarlo», dijo Summerlee con amargura. Challenger adelantó su mentón agresivo hasta convertirse en barba y ala del sombrero solamente. «No hay duda, señor, de que un conocimiento limitado produciría ese efecto. Pero cuando el conocimiento que uno tiene lo debe al hecho de haber profundizado la materia hasta agotarla, llega a otras conclusiones». Se miraron el uno al otro como desafiándose, mientras que en torno de ellos resonaba el lejano rumor. «Los mataremos, si podemos. Los mataremos, si podemos». Esa noche, con piedras pesadas a modo de anclas, aseguramos nuestras canoas en el centro del río, tomando todas las precauciones para el caso de un ataque posible. Nada ocurrió, sin embargo, y continuamos nuestro viaje al venir la madrugada, apagándose el ruido de los tambores a medida que avanzábamos. A eso de las 3 de la tarde, llegamos a un rápido con mucho desnivel, de más de una milla de longitud, el mismo en que le ocurrió el accidente al profesor Challenger en su viaje anterior. Confieso que el verlo me consoló, porque en realidad era la primer comprobación directa, por más ligera que fuese, de la verdad de su historia. Los indios llevaron primero nuestras canoas y después nuestra carga por entre los matorrales, muy espesos en este punto, mientras que nosotros, los 4 blancos, con los fusiles al hombro, íbamos caminando entre ellos y cualquier peligro que llegara de los bosques. Antes que anocheciera, habíamos pasado con éxito más allá de los rápidos, remontando el río unas 10 millas más adelante, donde anclamos para pasar la noche. En este punto, reconocí que habíamos remontado por el afluente no menos de 100 millas desde el río principal. Temprano, en la mañana del siguiente día, hicimos la gran marcha. Desde la madrugada, el profesor Challenger se había mostrado agudamente inquieto, escudriñando continuamente cada uno de los bancos del río. De pronto, lanzó una exclamación como si estuviera satisfecho y señaló un árbol solitario que se proyectaba sobre el lado del río, formando un ángulo particular. «¿Qué opina usted de eso?», preguntó. «Seguramente es una palmera asai», dijo Summerlee. «Exactamente. Fue una palmera asai la que tomé como mojón. La abertura secreta se encuentra media milla más allá, del otro lado del río. No hay interrupción en los árboles. En eso consiste la maravilla y el misterio. Allí donde usted ve juncos verde claros en vez de una maleza verde oscura, allí, entre los bosques de grandes yucanes, ahí se encuentra mi puerta privada para penetrar en lo desconocido. Pase por ella y lo comprenderá». Era realmente un sitio maravilloso. Habiendo llegado al punto designado por la línea de juncos verde claros, hicimos avanzar por entre ellos nuestras canoas a fuerza de botador hasta algunos cientos de yardas y entramos de pronto en un arroyo tranquilo y de poca profundidad que corría claro y transparente sobre un fondo de arena. Podría tener unas 20 yardas de ancho y estaba encerrado por riberas cubiertas de la vegetación más lujuriante. Nadie que no hubiese observado que en una corta distancia las cañas habían sustituido a los arbustos podría haber adivinado la presencia de semejante arroyo, ni soñado en la existencia de aquel país de hadas situado más allá, porque era realmente un país de hadas, el más maravilloso que pudiese concebir la imaginación humana. La espesa vegetación se juntaba por arriba, entrelazándose hasta formar un dosel natural, y por este túnel de vegetación, en una vislumbre de oro, se deslizaba el río verde, translúcido, hermoso por sí mismo, pero maravilloso a causa de los extraños matices desarrollados por la vívida luz de arriba, filtrada y templada en su camino, claro como el cristal, inmóvil como una lámina de vidrio verde, como el borde de un iceberg, se extendía frente a nosotros bajo su bóveda de follaje, despertando cada golpe de nuestras palas un millar de rizos en su brillante superficie. Era una avenida apropiada para un mundo de maravillas. Había desaparecido de allí toda señal de indios, pero la vida animal era más abundante, y la mansedumbre de aquellos seres demostraba que nada sabían del cazador. Velludos monitos, cubiertos de terciopelo negro, con dientes blancos y lustrosos y ojos burlones, nos charlaban al pasar. Una vez, un tapir oscuro, desgarbado, se puso a mirarnos desde un claro del matorral, y luego se alejó pesadamente hacia el bosque. Otra vez, también avanzó por entre la maleza la forma sinuosa, amarillenta, de un gran puma, y sus ojos verdes, funestos, nos miraron con odio por encima de su espalda leonada. Las aves eran abundantes, particularmente las zancudas, cigüeñas, garzas e ibis, que se reunían en pequeños grupos, azules, escarlatas y blancos, en todos los troncos que sobresalían del banco, en tanto que, debajo de nosotros, en el cristal del agua, pululaban los peces de todas las formas y colores. Durante 3 días seguimos nuestro viaje por esta galería de luz verde nebulosa. En los tiros más largos, al mirar hacia adelante, apenas podía uno decir dónde terminaba la distante agua verde y dónde comenzaba el lejano arco verde. La profunda paz de esta extraña vía fluvial no era interrumpida por señal alguna del hombre. «No hay indios aquí. Mucho miedo, Curupurí», dijo Gómez. «Curupurí es el espíritu de los bosques», explicó Lord Roxton. «Es un nombre que aplican a cualquier clase de diablo. Esos infelices piensan que hay algo temible por esta dirección, y por lo tanto la evitan». Al tercer día se hizo evidente que nuestro viaje en canoas no podría prolongarse más tiempo, porque cada vez se hacía menos profundo el arroyo. 2 veces, en otras tantas horas, nos quedamos varados. Por último, sacamos las embarcaciones a tierra, entre la maleza, y pasamos la noche en la orilla del río. A la mañana siguiente, Lord Roxton y yo nos alejamos un par de millas por entre el bosque, siguiendo paralelamente al arroyo. Pero como cada vez era menos profundo, regresamos e informamos lo que ya había sospechado el profesor Challenger, que habíamos alcanzado el punto extremo a que podían traerse las canoas. Las sacamos a tierra por consiguiente y las ocultamos entre los arbustos, marcando un árbol con las hachas para poderlas encontrar más tarde. Entonces repartimos entre todos los variados bultos, fusiles, municiones, alimentos, una tienda, cobijas y lo demás, y echando al hombro nuestra carga, emprendimos la marcha por la parte más trabajosa de la expedición. Una querella desventurada entre nuestros pimenteros señaló el comienzo de la nueva etapa. Desde que se reunió con nosotros, Challenger había dado instrucciones a cada uno, con gran descontento indiscutible de Summerlee. Ahora bien, al señalar cierta tarea a su coprofesor, solo se trataba de que llevase un barómetro aneroide. Estalló la desavenencia. «¿Me será concedido el preguntar, señor?», dijo Summerlee con rencorosa calma. «¿Con qué títulos se permite usted dar estas órdenes?». Challenger, con los ojos echando fuego, se erizó. «Lo hago, profesor Summerlee, como jefe de la expedición». «Me veo obligado a declarar a usted, señor, que no le reconozco semejante autoridad». «Sí». Challenger hizo una reverencia con ponderoso sarcasmo. «Probablemente podría usted definir mi verdadera situación». «Sí, señor. Usted es una persona cuya veracidad se encuentra a prueba. Y esta comisión está aquí para comprobarla. Usted viaja, señor, con sus jueces». «¡Válgame Dios!», exclamó Challenger, sentándose en la borda de una de las canoas. «En tal caso, naturalmente, seguirá usted su camino y yo seguiré como mejor me agrade. Si no soy yo quien dirige, no puede usted esperar que yo lo haga». Gracias al cielo que estábamos presentes dos personas con juicio, Lord John Roxton y yo, para impedir que la petulancia y la locura de nuestros sabios profesores nos enviaran a Londres de regreso con las manos vacías. ¿Cuántos argumentos y súplicas y explicaciones hasta conseguir ablandarlos? Por último, Summerlee, con sus burlas y su pipa, se decidió a avanzar, y Challenger siguió también, bamboleándose y refunfuñando. Por una suerte inesperada, descubrimos en esta oportunidad que nuestros dos sabios coincidían en tener la más pobre opinión del doctor Illingworth, de Edimburgo. Desde entonces, esa fue nuestra salvaguardia, y cada vez que la situación se volvía tirante, la suavizábamos pronunciando el nombre del zoólogo escocés. Y entonces, nuestros dos profesores constituían una alianza y amistad temporarias en su execración e insultos al rival común. Avanzando de a uno en fondo por la orilla del arroyo, pronto nos dimos cuenta de que se estrechaba hasta formar un hilo de agua, y que por último se perdía en una gran ciénaga verde de musgos de aspecto de esponjas en la que nos hundíamos hasta las rodillas. En aquel sitio abundaban horriblemente nubes de mosquitos y todas las formas de plagas aladas. Así es que nos sentimos muy contentos al volver a encontrar suelo firme y hacer un circuito entre los árboles, lo que nos permitió flanquear esa ciénaga pestilente que zumbaba como un órgano a la distancia. Tantos eran los insectos que la habitaban. Al segundo día después de alejarnos de nuestras canoas, reconocíamos que el aspecto del país cambiaba por completo. Nuestro camino subía siempre, y a medida que ascendíamos, los bosques iban clareando y perdiendo su flujo tropical. Los gigantescos árboles de la llanura amazónica aluvial eran sustituidos por los fénix y las palmas de cocos que crecían en grupos aislados con espesa maraña intercalada. En las depresiones más húmedas, las mauritia emitían sus graciosas hojas caídas. Viajábamos exclusivamente por la brújula, y una o dos veces hubo discrepancia de opinión entre Challenger y los dos indios cuando, para citar los términos de indignación del profesor, toda la partida convino en «confiar en los instintos falaces de salvajes no evolucionados más que en el altísimo producto de la cultura de la Europa moderna». El hecho de que quedamos justificados al proceder así lo demostró el tercer día, cuando Challenger admitió que reconocía ciertas señales de su primer viaje y en algún punto llegamos a donde había cuatro piedras ennegrecidas por el fuego, lo que tenía que indicar un campamento. La dirección subía siempre, y cruzamos una pendiente llena de rocas, cuya travesía nos ocupó 2 días. La vegetación había vuelto a cambiar, y solo quedaba la planta del marfil vegetal, con una gran abundancia de maravillosas orquídeas, entre las cuales aprendí a reconocer la Nutonia vexiliaria y las gloriosas flores rosadas y escarlatas de Cattleya y Odontoglossum. Arroyuelos ocasionales, con fondo de pedregullo y riberas cubiertas de helechos, murmuraban por las poco profundas gargantas de la colina y ofrecían buenos campamentos todas las noches en la orilla de alguna olla vestida de rocas, donde enjambres de pececillos de dorso azul, del tamaño y aspecto de una trucha inglesa, nos proporcionaban una cena deliciosa. Al 9º día de separarnos de las canoas, habiendo hecho, en mi concepto, unas 120 millas, empezamos a salir de entre los árboles, tan pequeños ya que parecían meros arbustos. Su lugar fue ocupado por una inmensa cantidad de bambúes, que crecían en tal apretamiento que apenas podíamos abrirnos paso a fuerza de machetes y picos de los indios. Nos llevó un día largo, viajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, con solo 2 interrupciones de 1 hora cada una, para atravesar este obstáculo. No era posible imaginar nada más monótono y cansador, porque hasta en los sitios más descubiertos no podía ver sino hasta 10 o 12 yardas, mientras que por lo común mi visual se encontraba limitada a la espalda de la casaca de algodón de Lord Roxton frente a mí y a la pared amarilla que distaba de mí 1 pie a cada lado. De arriba descendía un rayo de sol tan delgado como el filo de un cuchillo, y a unos 15 pies sobre nuestras cabezas veíamos las copas de las cañas sacudiéndose al proyectarse en el cielo azul profundo. Ignoro qué clase de seres habitan esta espesura, pero varias veces hemos sentido, muy cerca de nosotros, el chapuzón de animales grandes y pesados. Por el ruido, Lord Roxton ha pensado que se trataba de cierta clase de ganado salvaje. Precisamente al caer la noche, salimos de la zona de bambúes, y en el acto formamos el campamento, extenuados por aquel inacabable día. Al siguiente, por la mañana temprano, ya estábamos en pie y observamos que la fisonomía del país había vuelto a cambiar. A nuestra espalda se encontraba la pared de bambúes, tan bien definida como si señalara el curso de un río. Al frente, una llanura abierta, de ascenso gradual y salpicada de grupos de helechos arborescentes, encorvándose frente a nosotros hasta terminar en una cresta obtusa. Llegamos a esta a eso de mediodía, para encontrar luego solamente un valle poco profundo que volvía a elevarse con suave inclinación, que terminaba por una línea de horizonte baja y redondeada. Fue aquí, mientras cruzábamos la primera de estas colinas, donde ocurrió un incidente que puede haber sido importante o no. El profesor Challenger, quien, con los indios locales, marchaba a la vanguardia, se detuvo repentinamente y señaló, excitado, a la derecha. Al hacer esto, vimos, a eso de 1 milla de distancia, algo que parecía un ave inmensa, oscura, aleteando lentamente al levantarse y deslizarse suavemente, volando muy bajo y en línea recta, hasta que la perdimos entre los helechos arborescentes. —¿Lo vio usted? —exclamó Challenger, muy sobresaltado. —Summerlee, ¿lo vio usted? Su colega estaba mirando hacia el punto en que el animal había desaparecido. —¿Qué es lo que usted cree que era? —le preguntó. —Lo menos que puedo creer es que era un pterodáctilo. Summerlee se echó a reír con risa burlona. —¡Un pterodáctilo de violín! —dijo. Era una cigüeña, aunque jamás hubiese visto otra como esta. Challenger estaba demasiado furioso para hablar. Se redujo a echarse su paquete al hombro y continuó la marcha. Lord Roxton vino hacia mí, sin embargo, con la cara más seria de lo que hubiera podido desear. Llevaba su anteojo Zeiss en la mano. Lo enfoqué antes que llegase a los árboles. Dijo, no me meteré en la empresa de decir lo que era, pero apuesto mi reputación de sportman a que no era ningún ave que haya sido jamás vista por mí. Ahí queda el asunto. ¿Estamos realmente ya en la frontera de lo desconocido, tropezando con los jalones exteriores de este nuevo mundo del cual nos habla nuestro guía? Presento a ustedes el incidente tal como ha ocurrido, y así sabrán tanto como yo. Se encuentra aislado, porque nada más vimos que pudiera considerarse notable. Y ahora, lectores míos, si llego a tener alguno, he traído a ustedes a esta altura, por el ancho río, y a través del cortinado de matorrales, y por el verde túnel, y por la vasta pendiente de palmares, y por el tacuaral, y cruzado la llanura de helechos arborescentes. Al fin, contemplábamos hasta saciarnos el término de nuestra expedición. Cuando hubimos atravesado la segunda cuchilla, vimos a nuestro frente un llano irregular cubierto de palmas, y luego la línea de elevados farallones rojos que había visto en el cuadro pintado. Ahí está, la estoy viendo mientras escribo, y no puede quedar duda de que es la misma. Desde nuestro actual campamento podrá quedar su punto más próximo a unas 7 millas, y luego se arquea, alejándose hasta donde alcanza mi vista. Challenger se pasea de un punto a otro como un pavo real premiado, y Summerlee se mantiene silencioso, pero escéptico todavía. Un día más y habrán desaparecido algunas de nuestras dudas. Entretanto, como José, que se ha lastimado el brazo con un bambú quebrado, insiste en regresar, confío esta carta a su cuidado, abrigando solamente la esperanza de que llegue a su destino. Escribiré otra vez cuando se presente la oportunidad. Adjunto a esta, un croquis del mapa de nuestra expedición, lo que hará más comprensibles mis comunicaciones. Nota: el croquis se puede encontrar siguiendo el link del texto online. Fin del capítulo 8.